cerrará. No vengas a golpear mi puerta nunca más, aunque te esté esperando no te abriré jamás. No vengas a golpear mi puerta nunca más, estarás dentro mío en mi mente nada más. No vengas a golpear mi puerta, mi amor. Cerrará. No vengas a golpear.